en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional aquí desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela para el norte, centro y Sudamérica, en comunicación directa. En esta oportunidad, acompañados de el prefecto de Capacho Viejo, el compañero Rogelio Ontiveros, que además de prefecto de esta entidad también es integrante de este colectivo comunicacional. Y bueno, Rogelio, bienvenido a La Biglietti y bienvenido con Corresponsales del Pueblo. Muchos temas para dialogar en esta tarde. Sí, bueno, muchísimas gracias, compañero, estar aquí en un espacio pues muy acogedor, al lado de buenos camaradas que por supuesto, bueno, estamos en la lucha comunicacional, como son los Corresponsales del Pueblo. Y bueno, aquí, como dice, rodilla en tierra, con todo nuestro gran amor hacia la Revolución Bolivariana, hacia todos nuestros pueblos latinoamericanos, estamos luchando desde esta trinchera que es la prefectura del municipio de Capacho Viejo en el estado Táchira, donde bueno, estamos haciendo un trabajo de la mano de nuestro gobernador Vilma Mora, de nuestro presidente Nicolás Maduro, y nosotros tenemos alcalde, por supuesto, revolucionario en nuestro municipio Capacho Viejo, que es el profesor Alberto Gámez. Rogelio, para las compañeras y compañeros que nos escuchan fuera de Venezuela, ¿cómo podríamos describir la estructura jurídica o el alcance jurídico que tiene una prefectura dentro de la estructura jurídica del municipio en este caso? Claro, compañero, bueno, en el caso de mi persona como prefecto municipal, soy el representante directo del gobernador en el municipio. Soy el que se encarga de gestionar, administrar parte de todo lo que es la gestión del gobernador en el municipio. Por supuesto, bueno, en el caso del municipio Capacho Viejo, tenemos tres parroquias: la parroquia capital, parroquia Manuel Felipe Rugeles y parroquia Cipriano Castro. Y cada una de esas parroquias tiene un prefecto parroquiales, y en el caso mío yo soy el prefecto municipal, que representamos, bueno, los 29 municipios del estado Táchira. Bien, Rogelio, te habíamos invitado para que pudieras estar presente con nosotros aquí en esta oportunidad para dialogar sobre un acontecimiento que tuvo lugar el pasado fin de semana y que lamentablemente, bueno, vuelve a poner sobre la agenda lo que tiene que ver con al apuntar, el dirigir, el direccionar la acción política, si es que se la puede denominar de esa manera, por parte de factores de la derecha venezolana, ahí mismo en Capacho Viejo, cuando se dirigían a una actividad que tenían prevista en la frontera. Quisiéramos que por favor nos profundizaras un poco, ya a varios días de esos acontecimientos, mirándolos en perspectiva, cómo se vivió esa situación, cuál fue exactamente esa situación, que bueno, que la reflejábamos en el portal de prensa CDP en internet, pero que bueno, que nos gustaría de tu propio testimonio, que estabas presencialmente allí activando en esa jornada el pasado domingo. Sí, claro, compañero, estamos el día domingo haciendo pues una actividad. Estaba allí, estaban varios compañeros del partido, de la juventud del partido. Estábamos en el sector de Agua Blanca específicamente, en Capacho Viejo, saliendo de Capacho, como que va para la frontera, que se va hacia la frontera, a 2 kilómetros después de lo que sería la capital del municipio, del casco del municipio. 2 kilómetros estábamos allí generando pues una actividad de repudio a la presencia del gobernador Enrique Capriles Radosky, que es gobernador de Miranda. ¿Qué hacía, por supuesto, aquí? O sea, ¿qué ha sido aquí? Pues ya lo estamos viendo hoy día, que es toda una agenda violenta, una agenda de saboteo, parte de toda esa agenda que tienen contra nuestra patria, contra nuestra revolución, y hoy pues precisamente la están activando. Ya están activando que un paro, donde la semana pasada estábamos bien en el estado, no había ningún problema. Entonces bueno, ahora la presencia de Capriles aquí, no solo Capriles, también estaba este diputado también nacional, Juan Requesén, estaba también allí presente en el momento que se dio esa situación. justamente pues, con respecto a lo que se está viviendo a partir de hoy y de lo que se prevé que suceda en las próximas semanas, me gustaría hablar un poquito más adelante contigo, pero precisando específicamente los hechos que sucedieron ese pasado domingo, obviamente una clara manifestación de provocación hacia el pueblo bolivariano de Capato Viejo, a la presencia de estos factores de la ultraderecha en el Táchira. Sí, compañero, pues como le comento, bueno, estábamos allí varios compañeros y uh-huh. por supuesto como autoridad del municipio, sí. pues estaba acompañándolos allí, los compañeros que están haciendo esa actividad de repudio a la presencia de Capriles y toda esa agenda que tiene la derecha violenta. Y estábamos tranquilamente allí cuando pasa la caravana, uh-huh. a lo que va pasando la caravana de Capriles, de una vez, bueno, actuaron violentamente contra nosotros. En parte de las fotografías se pueden observar, ellos llegaron de una vez golpeando, actuando de una manera agresiva contra nosotros, con vilipendios, o sea, con toda una clase de ofensas y agresiones verbales que, bueno, nosotros estuvimos allí presenciando ese odio que ha sido casi que inoculado por los mismos medios de comunicación, compañeros. Uh-huh. Porque hay personas que estaban allí que decían cada cosa, cada barbaridad que decían, y nosotros reflexionamos y decíamos, bueno, pero estas personas no entienden cuando hay una manipulación mediática y dicen lo que están acostumbrados los medios de comunicación de derecha, uh-huh. de derecha a manipular. Y entonces, bueno, eso es parte del problema que pudiésemos nosotros estar enfrentando a esta guerra de cuarta generación. Uh-huh. Porque esta guerra de cuarta generación es por allí. O sea, ya lo necesario es que las personas estén allí siendo manipuladas, uh-huh. siendo manipuladas por cada uno de estos medios, que son, por supuesto, bueno, los Max Media, estos que llegan a tantas partes, como llegan con esa opinión que ellos prefabrican y nuestra comunidad pues la recibe. En eso estamos aquí con corresponsales del pueblo, bueno, desmontando toda esa matriz que la derecha ha estado haciendo nuestra patria. Esa caravana que pasó por Capato Viejo el domingo, en su mayoría eran personas de la comunidad, venían con la caravana desde otro punto del Táchira. Sabíamos que el día sábado había estado Capriles en una actividad religiosa, precisamente en La Grita, en la comunidad de La Grita, una actividad religiosa que mueve y conmueve también al Táchira, que es una zona religiosa por en su gran mayoría de la población. Y bueno, no es la primera vez que Capriles viene para esta actividad, pero te interesa saber si habían personas mayoritariamente de la comunidad en esa marcha. Bueno, compañero, sí, como lo manifiesta, bueno, uh-huh. era el día sábado 6. Sí. 6 de agosto, por supuesto, se está dando la actividad de la peregrinación, una gran peregrinación uh-huh. que se hace hacia el Santo Cristo de La Grita. Y pues hubo presencia de Capriles allí, de estos diputados de oposición. Bueno, una peregrinación que por supuesto va todo el pueblo con esa fe hacia el Santo Cristo de La Grita, patrono uh-huh. del Táchira, y ya está buscando que sea el mismo patrono de Venezuela. Inclusive que ha recibido una gran inversión por parte del gobierno bolivariano para sí. el santuario, para todo lo que es la parte de la peregrinación, el apoyo a los que van sí. marchando, e inclusive se inauguró un monumento alusivo. Por parte de Gobernación, compañero. Exacto. Por parte del nuestro gobernador Vilma Mora, hace toda esa gran inversión para esa gran peregrinación, uh-huh. porque bueno, esa peregrinación comienza casi que una semana antes. Comienza sí. desde el día lunes. En este caso, este año comenzó desde el día lunes. Uh-huh. Desde el día lunes habían equipos de los directores de gobernación direccionados desde el gobernador a estar en varios puntos, darles agua, fruta, prestarles los primeros auxilios. Porque bueno, para eso estamos nosotros, para ser humanitarios con cada una de las personas que asume, bueno, ese gran reto de hacer esa peregrinación. Y bueno, por supuesto el gobierno, tanto nacional como regional, ha hecho una gran inversión para eso, para que bueno, esa fe que mueva a nuestro pueblo, específicamente también a nuestro estado, bueno, se dé. Y estuvo allí, Capriles estuvo allí pidiéndole al Santo Cristo de La Grita. Que tanto podríamos pensar, pero uh-huh. hace eso el día sábado y el día domingo, arremeten contra el pueblo chavista, el pueblo que estaba dándole un repudio a su presencia. No había más nada, era un repudio a la presencia de un factor de derecha, que debemos recordar la situación con él, que hay 43 muertos desde el día que él llegó y envió al pueblo a decir que descargaran esa arrechera, que descargaran esa arrechera, y producto de la descarga de esa arrechera, unos muertos. Tenemos unos muertos que se han estado denunciando a nivel internacional, se ha estado denunciando y no hemos tenido aún una conclusión contundente acerca de la participación de un factor de derecha, donde él fue el activador de toda esa generación de violencia, y todavía continúa esa violencia. Hay una por redes sociales, ya es público, notorio y comunicacional, un llamado desde los factores de la oposición a una toma de Caracas, a una marcha hacia Caracas el 1 de septiembre. Y obviamente todas las conjeturas apuntan de que esta movilización que hacen diferentes dirigentes de la oposición venezolana a diferentes puntos del país tiene que ver con las antesalas de cómo se agitan o cómo se calienta la calle previo a ese 1 de septiembre. Y comento esto pues justamente porque esta jornada de 10 de agosto tenía que ver con la presencia o la activación de una suspensión del servicio de transporte a partir de las 4 de la tarde, que los transportistas privados, fundamentalmente ligados a sectores o factores de la derecha en el Táchira, fundamentalmente argumentan de que ha habido una reducción en el cupo de combustible. Pero lo que te quería consultar, y queríamos tu opinión con respecto a que hace muy pocas semanas atrás, por ejemplo, en una evaluación integral que se hizo entre los cuerpos de seguridad en zona de frontera, se había detectado de que tenían un gran porcentaje, o por lo menos la gran mayoría de vehículos de transporte público en el Táchira abastecían combustible, pero por otro lado teníamos el discurso de los sindicalistas del transporte que tenían una gran cantidad de flota parada por falta de insumos, por falta de repuestos, pero que paradójicamente se levantaban muy temprano en la mañana, cargaban combustible y luego se volvían a dañar y volvían a sus misteriosamente a sus galpones, a sus depósitos. ¿Cómo se sostiene una falacia de esta naturaleza cuando por un lado se reivindica o se protesta por una reducción de cupo, pero cuando el cupo existe en un determinado nivel se hace uso del mismo, pero no se presta el servicio para el cual se abastece de combustible? Sí, esa situación ya ha estado siendo evaluada, sí, por supuesto, por los compañeros de PDVSA. Recordarle, bueno, a los compañeros que nos escuchan, nosotros aquí en el estado Táchira tenemos un dispositivo que se llama TAC, que en cada una de las estaciones de servicio, cuando los carros o las motos van a abastecerse del combustible, se pasa un código, un código de barras, y allí sale reflejado ese vehículo, que ese vehículo, por supuesto, bueno, cómo ha ido consumiendo el combustible, sea diésel o sea gasolina. Por supuesto, lo que está comentando usted, eso es lo paradójico de este paro que están convocando, porque si manifiestan que tienen los vehículos, que no pueden moverlos por insumos, pero ya se ha hecho el estudio de que esos vehículos nunca han estado parados, todo el tiempo echan gasolina, porque los códigos, esa barra de código, ese TAC como se denomina, siempre ha estado siendo utilizado. Entonces van en las mañanas, echan el respectivo combustible, y esa camioneta, ese autobús, ese taxi no circula, y se le consume la gasolina. ¿Cómo se le consume? También recordaba, bueno, la situación que tenemos de frontera. Exacto. Por supuesto, hay una salida aún hay una salida de combustible o de productos que vienen derivados del petróleo, continúan saliendo hacia el país vecino. Eso es parte de la situación, y bueno, el diferencial cambiario que mueve allí ese contrabando de combustible continúa. Entonces, esa es parte de las discusiones que nuestro gobernador, nuestro presidente, ha estado haciendo con autoridades colombianas, para que, bueno, que sea mutuamente, que esta reapertura de la frontera tenga una reapertura sincera, que sea una reapertura con las reglas muy claras de cómo vamos a trabajar. Claro, justamente por eso te habíamos invitado, porque nos parecía bien interesante conocer tu opinión, fundamentalmente porque Capacho Viejo forma parte o conforma esa gran superficie territorial que tiene que ver con cuando hace un año atrás se cierra la frontera, el primer, vamos a decir así, cinturón de seguridad o zona de seguridad que se crea fronteriza, involucra también a Capacho Viejo, ¿no? Y se han venido argumentando a favor y en contra del cierre de la frontera muchas opiniones. Y qué mejor que los habitantes de la misma zona fronteriza, de la misma zona de seguridad fronteriza que se instaló o se instauró para proteger a los habitantes de la frontera contra el contrabando, contra el sicariato, contra lo que es el tema del abigeato también y contra todo lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos de los habitantes venezolanos en este contrabando de extracción, no solamente de combustible, sino de medicamentos, de alimentos, de productos cárnicos inclusive, y vaya a saber cuántos otros elementos más que vulneran el derecho a el acceso, el libre acceso y el oportuno acceso a los bienes y servicios por parte de los venezolanos. Ahora que se habla de una inminente reapertura de la frontera, veíamos ayer cómo estaba esa reunión de seguridad en San Antonio y se llegan a acuerdos. Por un lado, el tema de la cédula fronteriza, que también se había hablado con respecto a la reunión de cancilleres que se realizó la semana pasada. Ahora se habla de un centro binacional de control contra la inseguridad y contra lo que tiene que ver con la acción de los grupos irregulares o paramilitares en zona de frontera. ¿Cómo crees tú, como autoridad de uno de los municipios que forma parte de este cinturón de seguridad fronteriza, que están o no dadas las condiciones para la reapertura de la frontera en condiciones de seguridad y de beneficio para los habitantes de ambos márgenes de la frontera? Sí, compañero, en el momento que por supuesto, bueno, se da ese cierre de la frontera, nosotros estábamos, bueno, recibiendo un golpe, uh-huh, un golpe muy fuerte en lo económico, porque bueno, todo nuestros víveres, nuestros materiales, todo se estaba pasando hacia Colombia, todo. Nosotros no podríamos decir que solo eran los productos derivados del petróleo, no, era todo, uh-huh, medicamentos, bueno. Y había una situación que, en caso de seguridad, que también por supuesto, bueno, teníamos presencia paramilitar. O sea, presencia paramilitar en nuestro municipio, pues habría que revisar muy bien eso, porque eran identificados, se identificaban y todo como paramilitares, por supuesto grupos irregulares, que ahora en Colombia los llaman como BACRIN, uh-huh, bandas criminales, pero bueno, eso pertenece a esos grupos de paramilitares, que bueno, de dónde vienen, cómo nacen esos grupos y qué hicieron en Colombia, y migraron hacia lo que fue el área de la frontera, o lo que sea el borde fronterizo, estos departamentos, en el caso de Colombia, a tener un control por supuesto de todo eso ilegal que ingresaba, uh-huh, a Colombia, el combustible, los productos, todo eso. Entonces mantenían el control allí, y asimismo mantenían el control del lado colombiano, y comenzaron a pasar al lado venezolano, comenzamos a vernos afectados nosotros. Por eso se da ese cierre de frontera. En este momento ya hay más sinceridad, podríamos decir, el caso colombiano de aceptar, reconocimiento del problema, de aceptar que ese problema ellos lo tienen allí, y ellos tienen conocimiento, uh-huh, de causa, tienen conocimiento de causa. Entonces ya, bueno, se han reunido, como te lo acabo de comentar, el día de ayer, uh-huh, se reunieron, y todo lo que ha sido esta semana, creo que mañana vuelven a reunirse para, bueno, cómo va a ser esta reapertura nuevamente. ¿Va a ser en las mismas condiciones? No va a ser en las mismas condiciones. Debemos tener unas condiciones favorables para los dos, para, uh-huh, los dos estados. Hablo del estado colombiano, hablo del estado venezolano. Porque si no tenemos una situación de que sea favorable para los dos estados, no podemos hacer la apertura, compañero. Uh-huh. Porque nos veríamos afectados. Nos veríamos afectados en el caso del estado venezolano, porque nosotros, en el caso de Venezuela, tenemos productos subsidiados. Sí. Subsidiados para las clases más desposeídas, tenemos productos subsidiados, regulados. En cambio, no pasa en Colombia. Hay muchas personas que dicen, bueno, en Colombia hay de todo, podemos ir a los supermercados y hay de todo, pero ¿quiénes compran? ¿Quiénes pueden comprar en Colombia? ¿Quién tiene el poder adquisitivo de comprar esos productos? Uh-huh. Y nosotros aquí tenemos un poder adquisitivo alto, pero el problema que tenemos de guerra económica, que no ha permitido, de especulación, de guerra económica, uh-huh, de que los comercios los empresarios han cerrado, como dice, han intentado cerrar esas cadenas de producción. ¿Por qué? Porque ellos están montados en lo que es el están montados con la oposición, están montados en hacer todo en contra del gobierno, donde el gobierno les ha dado todo lo que han sido, le ha dado para que compren materia prima, la traigan de afuera, les da dólares subsidiados también, y ellos no lo hacen. Lo que hacen es invertir en otras cosas menos en lo que se les dan los dólares, y eso es parte de lo que deben entender algunos compañeros que de pronto, bueno, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Pues nosotros aquí hemos estado, por supuesto, también siendo golpeados, eso debemos decirlo, por el precio del barril de petróleo. Así nuestro es. País es netamente petrolero, y todos los ingresos que llegan al país es netamente por el petróleo. Y por supuesto, un barril, como estamos, creo que estaba a 39, creo que está. Es un poco menos. Entonces, bueno, esa situación que se nos presenta nos afecta demasiado. Nos afecta demasiado. El gobierno invertir y traer unos alimentos de afuera, como lo estamos haciendo con nuestros compañeros de Mercosur, que podemos traer carne desde Argentina, podemos traer carne desde Uruguay, desde Brasil, pollo, y todo eso que podíamos hacerlo a un barril de petróleo de 100 bolívares y poder abastecer a todo nuestro pueblo a un barril a 39 y poder tener esa inversión, porque en otros países lo ven como un gasto. Para nosotros es una inversión social, en lo que tienen que ser misiones, en un caso de inversión social como es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que aquí, bueno, se le da vivienda, tenemos la calidad de tener una vivienda a través del Estado, lo que es la educación, lo que es la alimentación, lo que es la salud. Entonces eso se debe entender, qué sucede en Venezuela realmente. Nosotros aquí, por supuesto, estamos luchando contra una gran maquinaria que no es solo interna, sino externa, en contra de nuestra patria, en contra de nuestro sueño, que es una patria libre y soberana. Y estamos luchando bastante, compañero. Rogelio, sabemos que tienes otros compromisos que se están esperando para seguir en tus responsabilidades, inclusive un problema de salud ahí que hay que atender. Pero no quería perder la oportunidad ya para cerrar este punto y círculo. Esperemos que muy pronto podamos reunirnos nuevamente, ya sea presencial o vía telefónica, para seguir ahondando a muchos de los temas que tú has planteado en la jornada de hoy. Pero no me quería despedir de ti en esta jornada sabiendo, además del el conocimiento que tú tienes del lado colombiano. Has estado varias veces en Colombia, tienes varios contactos en Colombia y conoces la realidad y cómo piensa el colombiano, la colombiana, con respecto a lo que pasa y a cómo se vive en Venezuela. La pregunta va dirigida a el tema de la construcción de esta nueva frontera de paz que se plantea desde Venezuela. Hemos dicho una y otra vez que una nueva frontera no se puede construir solamente con un lado de esa frontera, se construye con los dos lados y la buena voluntad del aporte de los dos lados de la frontera. Apelando al conocimiento que tú tienes de la idiosincrasia colombiana, ¿tú crees que efectivamente hay factores, no digo ya desde el punto de vista de gobierno o gubernamental, sino desde las bases, de los colectivos organizados, de estos grupos en resistencia, afrodescendientes, indígenas, obreros que están del lado colombiano sufriendo ese neoliberalismo atroz que enfrenta a Colombia, habría posibilidad de conformar mesas de trabajo en lo comunicacional, en lo laboral, en lo productivo, en lo que se ha venido denominando la diplomacia de los pueblos, para efectivamente consolidar una frontera estable y segura para ambos, los habitantes de ambos lados? Claro que sí, compañero, eso están dadas las condiciones para que varios de nuestros compañeros, nuestros hermanos, porque recordemos que el pueblo colombiano y el pueblo venezolano es un solo pueblo, somos un solo pueblo, somos una sola nación, somos la nación de Bolívar, y están dadas las condiciones para que cada uno de nosotros, desde el lado colombiano, desde el lado venezolano, nos podamos sentar a generar un gran cambio en lo que es la base, en lo que sería esa base de reconocimiento de nuestro gran pueblo. Es un pueblo digno, un pueblo que está en resistencia, el pueblo colombiano. En este momento somos un pueblo que está listo para hacer ese gran salto que en Colombia se está viendo en este momento, ese gran salto que Venezuela ha ido impulsando a través de los años con nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que fue parte de ese cambio que se está generando en Colombia actualmente, y estamos dispuestos a avanzar, a generar no solo una nueva frontera, sino a generar un nuevo escenario entre Colombia y Venezuela para un porvenir. Rogelio Ontiveros, prefecto del municipio Capacho Viejo, aquí en Táchira, aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Muy agradecidos desde la Biglietti, desde Punto y Círculo Comunicacional, y seguimos en contacto en cualquier oportunidad. Bueno, compañero, estamos prestos para seguir aquí, que esto, bueno, estos medios de comunicación, que son los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación que escuchan nuestro pueblo, lo que están haciendo esa gran reflexión desde la patria de Bolívar. Un gran saludo para todos y una feliz tarde. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.